vivir contigo en la mansión celestial. Quiero cantarte alegre, cantarte siempre, mi Salvador. Estoy muy agradecido porque has cambiado mi corazón. Te creo firmemente, tengo una casa en el más allá. Todas tus promesas se cumplen en mí. No me ha faltado nada, no, desde que estoy contigo. Tu camino es cierto y tu palabra también. Me esperas en tu gloria, sí Señor, ahí te abrazaré. Celestial, quiero cantarte alegre, cantarte siempre, mi Salvador. Estoy muy agradecido porque has cambiado mi corazón. Te creo firmemente, tengo una casa en el más allá. Todas tus promesas se cumplen en mí. No me ha faltado nada, no, desde que estoy contigo. Camino es cierto y tu palabra también. Me esperas en tu gloria, sí Señor, ahí te abrazaré. Todas tus promesas se cumplen en mí. No me ha faltado nada, no, desde que estoy contigo. Tu camino es cierto y tu palabra también. Me esperas en tu gloria, sí Señor, ahí te abrazaré. Señor, ahí te abrazaré. Todas tus promesas se cumplen en mí. No me ha faltado nada, no, desde que estoy contigo. Tu camino es cierto y tu palabra también. Me esperas en tu gloria, sí Señor, ahí te abrazaré. Momentos más tristes fue que él se acordó más de mí, me dio la vida y me volvió a su redil. Como me acuerdo de Cristo, él es mi padre y piensa en mí. Él nunca me abandonó, en mi pecado me amó y vino al mundo por mí. Al caminar con él, yo me di cuenta cómo es él. Al caminar con él, ya no me dieron ganas de volver a ese mundo perdido y cruel, que lastimó y que dañó lo más profundo de mi pobre corazón. Al caminar con él, me di cuenta cómo es él. Al caminar con él, ya no me dieron ganas de volver a ese mundo perdido y cruel, que lastimó

dame más sabiduría, dame más valor, Señor, para anunciar tu palabra y decirle al mundo entero que eres lo que yo más quiero, porque tú me has dado vida, porque tú me has dado amor. Que tu gracia se andará en mi andar a cada día, en las luchas y en las guerras. Eres tú el quien pelea y mi corazón se alegra, celebrando tu grandeza, celebrando tu victoria. Es de tu amor que hoy tengo sed, quiero beber cada día de ti y compartir la alegría que siento en mi ser con los que padecen sin. Antes de ver la luz, mi corazón hastiado de tanto sufrimiento. Me duele hoy pensar la forma en que desperdicié mi vida. Veía correr el tiempo y un alma que moría. Era solo llorar, llorar y llorar de dolor. Había perdido la razón y la ilusión. Solo tu gracia me pudo dar aliento, el perdón y un nuevo amor. Ahora puedo vivir y vivir y decir que soy feliz. Has borrado recuerdos que dañaban mi interior. Tengo un amigo, ya no me siento solo. Eres tú mi buen Jesús. Nunca imaginé conocer el amor de Dios. Somos el grupo Ángeles de Fuego. Mi nombre es José Manuel Solís. Andábamos en diferentes ciudades, diferentes lugares. Parecía que éramos muy felices, pero jamás nos habíamos percatado de la realidad

ojos a hombres fieles con amor. No hay derrotas, hay victorias por la palabra del Señor. Misioneros nos visitan, tiene gozo el corazón. Hombres que tienen la vida llena de esperanza en Dios. Misionero de amor, misionero de luz, bienvenidos sean todos los que adoran a Jesús. Alegría y paz que penetra en mí, la palabra ha sido buena desde que los conocí. Misionero de amor, misionero de luz, bienvenidos sean todos los que adoran a Jesús. Alegría y paz que penetra en mí, la palabra ha sido buena desde que los conocí. Misionero de amor, misionero de luz, bienvenidos sean todos los que adoran a Jesús. Alegría y paz que penetra en mí, la palabra ha sido buena desde que los conocí. Misionero de amor, misionero de luz, bienvenidos sean todos los que adoran a Jesús. Alegría y paz que penetra en mí, la palabra ha sido buena desde que los conocí. Aprovechamos para saludar a todos los misioneros que anuncian la palabra de nuestro Señor Jesucristo en todo el mundo. Entre ellos, Dali Yerton, Eliseo Camela, Rubén Villanueva, Agustín Tena, Scott Ingram, Larry, Roberta Luna, Randy, Felipe Pinochet, Marquiño, Juan Robles, Victor Richard, Misión de Paz, Eloy Tamés, God bless you, Vinila Bubungio, Dios les bendiga. Hermosa, eres tan hermosa.